el derecho a los niños a la educación. A pesar de la importancia de la educación, hay millones de niños en todo el mundo que no pueden acceder a ella. Por eso resaltamos este derecho de los niños a la educación, al acceso de la educación sin discriminación de ningún tipo y a una educación gratuita para niños y niñas. Porque todos los niños tienen derecho a aprender y porque la educación será su mejor herramienta para construirse una vida digna. Y para que puedan desarrollar su personalidad y integrarse en la sociedad en igualdad de condiciones. ¿Por qué es importante el derecho del niño a la igualdad? El derecho a la igualdad en los niños pretende conseguir que todos los niños sean tratados de la misma forma, sean del origen que sean y se encuentren en el país que se encuentren. La desigualdad suele ser una causa de la marginación y la explotación, y estas a su vez suelen ser una causa de la desigualdad, tanto económica como social.